Muy buenas tardes, es viernes 26 de octubre de 2012. Esto que comienza ahora aquí en Radio Ela, emisora libre autogestionada, es Latido Libertad. Y en el tercer programa de esta temporada número 11 que llevamos en las ondas libres, vamos a tratar dos temas con diversas entrevistas. Vamos a hablar de las jornadas que organiza mañana sábado el Encierro Batán, la asociación Gara Aldea, en Chinchón, un proyecto muy interesante de cómo transformar una actividad de defensa, un encierro de trabajadores, en una alternativa de hacer cosas. Después nos lo explicarán mejor. También está hoy casi toda la España bien, la España triunfal, mirando Asturias. Sí, los buenos españoles, como apunta aquí mi compañero, están mirando Asturias, a la Reconquista, Oviedo, que se entrega los premios Príncipe de Asturias. Los Príncipe de Asturias que tienen una cara poco amable, una cara muy sucia detrás. Y unos premios Príncipe de Asturias contra los que está habiendo protesta por diversas organizaciones sociales obetenses. Llevan ahí desde las 6 de la tarde con el lema Ni recortes ni privilegios. Conectaremos con ellos para que nos cuenten por qué están en contra de estos premios y cómo han ido las movilizaciones. Esos son los dos temas principales, pero hablaremos de más cosillas desde aproximadamente ahora hasta más o menos las 9 de la noche. Esto es Latido Libertad, esto es Radio Ela. ¡Arrancamos! El 10 de noviembre no te pierdas la fiesta de la nueva temporada de Radio Ela. A las 7, charla presentación de Radio Ela, con la participación de proyectos radiofónicos afines. Y a continuación, presentación del número 8 de la revista Strase. A las 9, conciertazo para animar la fiesta, con la otra desde el corazón de Lavapiés y Lengua de Trapo, desde Euskal Herria. Todo esto aderezado con rico picoteo vegano, precios populares y muchas más sorpresas. ¿Y todo esto dónde? Pues todo esto en el Centro Social Autogestionado FE10 en el corazón de Lavapiés. Así que os esperamos aquí el día 10 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. Para más información consulta nuestra web radioela.org. Recuerdo bien cómo ardieron cuatro bancos, dos cajeros, sucio dinero. Vaya temazo este de Lengua de Trapo, ¿eh? ¿Cómo nos, sí, cómo nos gusta verlo? Ahí canturreando, no te ha abierto los micros porque queda feo. Bien, bien. Queda feo eso de meter micros a traición. Eso es muy del PP, muy del PSOE. Pero no, nosotros no gastamos mucho eso. Bueno, tenemos un viernes que viene cargado de buenísimas noticias, así en general para el mundo, ¿no? Ya se ven los resultados de la reforma laboral, sí, nuevo aumento del paro. Nos repetían ese mantra de esa gran verdad universal de abaratar el despido, generar más empleo. Genera empleo, sí, sí. También sí. Me ha hecho mucha gracia esto, de todo lo que se va viendo por el TTT Party. O sea, no es verdad que sea el peor dato de la historia, porque en el 76, creo que decían, ya se alcanzó esa tasa del 25%. Bueno, según el registro, en el 76 había medio millón de parados. No estaba cerca de los 6 millones que hay ahora. Había menos población, la mujer no estaba integrada en el mercado laboral. Y luego también hay un dato que no se incluye en nuestros estudios y que yo creo que es de lo más preocupante. Y es que en esta gente que se contabiliza en las listas del paro, no están, por ejemplo, todos los que ya han dejado el país. Toda la gente que ya se ha visto obligada a emigrar, o sí, la gente que, en vista de que no de trabajo, se ha tenido que dar de alta en cursos, porque la gente que está estudiando no contabiliza como parado, o sea que realmente la cifra real puede ser incluso mayor. También sabemos que en este país, en este país el pleno empleo siempre ha sido 2 millones de parados, por el tema de cómo funcionan aquí las cosas en B. Ya hay más, bueno, ya hay más bien explicado. Aún así, bueno, ahí disfruten lo votado. Ahí estamos. Y más buenas noticias, la verdad es que esta es espeluznante. Ha tenido, pues ya lo comentábamos en su momento, algo similar que sucedió en Grecia, ya está llegando también aquí. Una persona que se suicidó antes de tener que ver cómo le echaban de su casa, antes de tener que sufrir un desahucio. Sí, una barbaridad. Pues eso, ya están llegando ese tipo de... Ya están provocando muertes directamente, ya tienen... No es el primero, ¿eh? Ha habido ya más casos anteriormente. Lo que pasa es que este, bueno, ha sido muy espectacular, pues ha sido justo una hora antes y ha sido cuando han ido ya a entrar, cuando se han encontrado. Sí, la desesperación llevada... No es ni más el primero ni será el último. No hay más que ver la estadística de Grecia, lo que pasó de ser el país con menos suicidios de toda la Unión Europea a triplicar el segundo país con más suicidios. Lo bueno, entre comillas, es que esto se ha producido una pequeña reacción de mucha gente cabreada con este tipo de cosas, en especial pues con el atraco a mano armada que está siendo Bankia para todo ciudadano españolito de a pie. Y se ha tomado, está viendo durante todo el día un encierro uh-huh. en la sede de Bankia, bueno, de Madrid, de la calle sí, Alcalá, la famosa de ahí, de Alcalá 1. Donde se hace Corte Inglés, donde se hace Cortilandia, ¿no es? En la calle Alcalá número 1, yo creo subiendo, que es más bajando para la Castellana y demás, pero bueno, que la cosa que han estado ahí durante toda la tarde, está buscando a ver si hay algo de información de última hora de... Comentan que por lo visto han estado 7 horas la gente allí encerrada, ya les han sacado, les han dejado, era gente pues eso, afectados por los desahucios, gente pues eso, en la situación sí, como la persona esta que se ha suicidado. Eran unas 30 familias que estaban exigiendo una solución a sus situaciones, ya salió un orgulloso representante de Bankia, no sé si era de Bankia o de la otra caja, también que sí le he visto hasta mediodía, diciendo de que por cada desalojo que se ejecuta se renegocian 5. Sí, seguramente se sentirán orgullosos. Pues vamos, y está este, igual que este gobierno orgulloso de que dice que la destrucción de puestos de empleo se ha estabilizado. ¿Cómo juegan con las palabras? Me encanta una viñeta que publicó en el diario.es, un nuevo medio de comunicación que ha salido por ahí, recomiendo echar un ojo. Una viñeta de Vergara, de un avión cayendo en picado y el piloto informando de... Señores pasajeros, bueno, hemos perdido un motor, pero este dato sensiblemente mejora al de hace unas horas que perdimos 2 motores. ¿Y los arreglaron? No. Pues es que... ¿Qué es eso? O sea, obviamente, ¿cómo se va a destruir más empleo si ya casi no queda de dónde estoy? El mismo rollo, totalmente. Y nada, pues lo que cuentan con estos encerrados en Bankia, parece ser que se ha conseguido parar algún desahucio concreto, pues siempre hay... Sí, la labor de todos los colectivos de la PA, de las plataformas afectadas por la hipoteca. Por las hipotecas. Sí, porque si no fuera... Porque no estamos moviendo, se está moviendo la gente, concienciándose con los problemas, quizás los más concienciados que mucha gente... Pero también mucha gente que en la vida le ha interesado nada político, pero es que al final... Es que es una cosa no es política, el barrio, es que no es una cosa política, es que ves que a tu vecino de al lado, de enfrente, o un familiar o un conocido le está pasando. O sea, sí, no es ahí a ver a un señor con corbata hablando en la puerta del Congreso. Esto es otra es ver cosa. Las consecuencias en directo. Es otra cosa. Y otro dato que ha salido estos días, se ha sido público a las cuentas del Estado de 2010, o sea, de antes uh-huh. de estar gobernando los que gobiernan ahora, para que... Para todo el que dice que la derecha qué malvada es, no, a ver, lo malvado al final es el capitalismo, y los que han estado gobernando han gobernado para ese ente malvado que son los mercados, esa mano invisible efectivamente, que nadie sabe quién es, cuando es gente con nombre y apellidos y cuentas bancarias opacas en Suiza y demás países fiscales, que lo llenan la boca de patriotismo, pero bueno, ese dato salía en esas cuentas, salía a cuánto nos ha costado a cada españolito en 2010, hace 2 años. En 2010, en promedio, cada españolito pagamos 1.850 euros en Salvemos a Nuestros Banqueros. Que se lo merecen, desde luego, porque han hecho tanto bien por todos, que qué menos podíamos hacer por ellos, desde luego. La verdad es que es que... ¿Qué decir, no? Que es una, si ya una no nos sorprende tantas... nada. Pero aún así no está de más, hay que seguir indignándose siempre. Es una... Pues una frase del Che Guevara, que nunca ha sido el presidente de mis ídolos, pero esa frase es bastante chula, de tienen que mantenerse, mantengan siempre la capacidad de indignarse por cualquier injusticia que haya en cualquier parte del mundo, y de eso va esto. Poco de seguir cabreándonos, seguir indignándonos, porque hay motivos, o sea, hay cada... lo sé cada vez más y... Recordad que la indignación no es una conversación de bar, sino que luego hay que intentar demostrarla. Sí, y es eso, con proyectos, con actividades de defensa, digamos, pues lo que son manifestaciones, lo que son recogidas de firmas, lo que son acciones directas, etcétera, etcétera, para intentar paralizar algo. Y también tan importante como eso, pues es el ir creando alternativas a partir de esas actividades de defensa. La verdad es que eso no es la defensa para que se queden las cosas como estaban o como lo que se encargar, sino intentar aprovechar la circunstancia para cambiar a mejor. Que realmente es lo difícil, de verdad, a mí me queda muy bonito decirlo. Por ejemplo, Radio Vela es un intento de cambiar modos de hacer las cosas, pero lo que nos cuesta, lo que cuesta arrancar. Pero bueno, eso es un poco de lo que va la vida general, sí, de lo que va todo. Y nada, por comentar, antes de ir conectando con las primeras, pues primeros ejemplos de eso, de construir alternativas a partir de una actitud de defensa, pues comentar, aunque hoy no está Manu y seguro que le hubiera encantado comentar el tema, un poquito los resultados electorales del pasado sábado en Galicia, en la Comunidad Autónoma Vasca. Vale que ha ganado la derecha en los dos lados, la derecha está retrógrada y chunga, pero el hundimiento del PSOE a mí me pone. Sí, es una cosa que se veía venir clarísimamente, todo el mundo se lo esperaba. En Galicia, pues bueno, ¿qué vamos a contar? O sea, si fuesen dinosaurios, podrían el meteorito. Pero lo del PSOE está claro que no lleva ningún rumbo, no tiene ninguna credibilidad y además siguen ahí negándose a ver cómo han fracasado estrepitosamente y nada, que sigan. Pues ya brindaremos por... En un par de semanas tienen las catalanas que huele a tres cuartos de lo mismo, que huele también a mayoría de la derecha retrógrada, chunga y macarra que es Convergencia y Unión. Pero bueno, eso sería otro costal, pero nos alegra ver eso. Una gente que ha ido tanta vida con su discurso obrerista, ya no se lo cree nadie, aunque... Porque es que no hace ni un año estaban gobernando haciendo barrabasadas de las que ahora mismo pues estamos recibiendo lo mismo, pero dándole otra vueltita de tuerca, porque es lo que le tocaba al gobierno de turno. Y van ahora de todo lo que se negaron a hacer en el gobierno, lo están reclamando ahora. La dación en pago que pueden haberla dado mientras gobernaron durante 8 años... Ahora van y la defienden. Se quejan de que la policía da hostias y anda que no hubo hostias con el gobierno socialista en tantas y tantas manifestaciones. Se quejan de cosas que hicieron ellos que pueden hacer. Y vale que tienen mucho voto hooligan, pero tan idiota, yo creo que del todo no termina. Sí, yo creo que ya van a ir perdiendo lo que la gran fuerza que, digamos, podía tener el PSOE, que era el voto útil. Se ha visto la cara de que el voto útil... Es una mierda pinchar un palo, como lo ha sido siempre. Claro, que para votar políticas de izquierda, pues votas algún partido de izquierda. Y eso es un poco, o sea, como noticia alegre, pues yo qué sé, el resurgimiento de un grupo un poco más o menos heterogéneo de izquierdas en Galicia. Sí, el hundimiento, y en el País Vasco el hundimiento de lo que fue Ezker Batua, la izquierda unida tradicional, ladrones y mentirosos y vendidos hasta la náusea. Se han hundido y en su lugar, yo creo, mucha parte de ese voto de gente de izquierdas ha ido a Bildu, a pesar que Bildu sea nacionalista y sea bastante interclasista. No hay que olvidar también que Bildu la se gente ha pegado de... una buena hostia en Donosti. Y quizá pensaban que iban a sacar más, pero... O sea, bueno. Sí, han comentado, he oído yo por ahí cosas raras de dónde viene esta debacle. También, o sea, se han visto muy atados de manos en el ayuntamiento de Donosti, por todo lo que me han ido contando, porque hay que estar en minoría. Y cuando se trata de ir contra los Abertzales, ahí se unen PP, PSOE, PNV y todos los que hagan falta. Sí. Pero sí te digo que es dado el caso de mucho del voto de gente que votaba allá. Voto de izquierda no nacionalista, mucho ha ido a Bildu, a pesar del componente nacionalista y condición interclasista, porque también tienen en muchas cosas un programa electoral quizá que da un paso adelante, que no es el típico social-demócrata. No es un discurso demócrata. Luego hay que ver lo que se puede hacer, lo que van a hacer realmente. Pero bueno, al menos son un poco... Algunas alternativas de izquierdas en el tema electoral han ido saliendo. Nos fiamos lo justo, que ya se sabe, pero al menos es algo un poco distinto y... Algo menos negativo. ¿Qué? Algo menos negativo, sí, a ver un poco cómo evoluciona. Habrá que dar ese voto de confianza, mejor dicho, a ver qué va pasando. Y a ver, pues un poquito vamos a continuar con algo de alegría y nos vamos yendo a Chinchón, a la gente de Garaldea nos cuente pues sus jornadas y su proyecto, como decimos, un proyecto que nace desde un encierro de trabajadores para protestar contra el cierre del centro en el que trabajaban, para al final acabar tomando el centro y utilizándolo para abrirse las actividades sociales, pero mejor que nos lo cuenten ellas ahora. Jiménez, carnes, toltes, ales, ni se ve ni maclet. I ballem entre feres salvatges i heretges com plenes carrers. I fem volar la vida quan la plaça esclata a cantar. I som un riu de goles que entonen feroces cançons d'alegria al combat. Perquè avui cantem per celebrar, que ningú mai no ens farà callar. Que la vida és coratge i alegria, un bat a l'aire, un brindis pel demà. Perquè avui desafiem la por, el poble que canta mai no mor. Amb unes punts i amb unes il·lusions, que si cantem, si cantem mai morirem. Asseguts als portals i a la cara marcada alegria cansada al sol del demà. I sentim que la vida és com un vaixell que se'n va cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians. Perquè avui cantem per celebrar, que ningú mai no ens farà callar. Que la vida és col·latge i alegria, un pot a l'aire, un brindis del demà. Perquè avui desafiem la por, que el poble que canta mai no mor. Amb unes punts, amb unes il·lusions, que si cantem, si cantem mai morirem. Les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tous ceux que la colère a fait de meilleur, des bravos, des faceurs, des hommes, des quilles, des têtes rouges, en un mot, la famille. Sans la... Tous les sautant à l'envers, la tête en bas, c'était pas des paroles en l'air. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Isa, una componente del colectivo Garaldea, que son la gente que gestionan el encierro Batán, una bonita historia en la que una actitud de defensa, como es un encierro de trabajadores ante la posible pérdida de su puesto de trabajo, pues se acaba convirtiendo en una alternativa modo de hacer las cosas. Muy buenas tardes, Isa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bien, aquí pues deseando que nos cuentes un poco más cositas de este centro, que en su día ya hablamos con algunos trabajadores de este centro terapéutico de Batán, de esta comunidad terapéutica, sobre la situación cuando estabais encerrados para protestar y cómo ha evolucionado la cosa, para qué sois ahora exactamente, qué es ahora mismo Batán. Bueno, pues como bien has dicho, ha sido una evolución, la verdad, porque empezó siendo un encierro laboral con un carácter meramente crítico y la idea era visibilizar la sucesión de cierres que se estaban dando en los recursos de drogas. Y ahora, bueno, pues en 8 meses que llevamos ya, nos hemos formado como asociación y hemos pasado de la crítica, que todavía queda por supuesto, pero a la construcción, ¿no? A la construcción de alternativas y de propuestas para, bueno, pues eso, lo que digo, ¿no? Crear alternativas a esta serie de cierres que está habiendo en la red de drogas. Entonces, bueno, pues hemos pasado eso de hacer manifestaciones, encierros y demás a construir un modelo que a nosotros nos parece más justo, ¿no? Porque realmente es que tampoco hay otro. Entonces, pues tenemos la oportunidad de crear el que a nosotros nos parece más adecuado. Y bueno, en eso estamos. Lo que empezó siendo, como digo, un encierro laboral, pues ahora mismo está siendo un crear un colectivo para ofrecer alternativas y recursos a gente que se ha quedado sin nada, ¿no? Ajá. Mañana tenéis unas jornadas de puertas abiertas, mañana sábado 27. ¿No puedes contar un poco qué actividades habrá en estas jornadas? Bueno, pues la verdad es que normalmente llevamos en este tiempo haciendo jornadas de puertas abiertas pues para enseñarle a la gente nuestro proyecto y compartir y demás, pero estas jornadas en concreto son jornadas para construir. Llevamos 8 meses y bueno, lo que tenemos claro es que no somos nadie si no trabajamos en red, ¿no? Entonces, bueno, lo puedo confesar así, que somos poquitos. Esto es te invito a una paella y tú me ayudas y me das ideas a ver por dónde puedo seguir, ¿no? Esa es la idea de mañana. Mañana son jornadas de trabajo, en realidad. Haremos una asamblea general y luego nos dividiremos por grupos de trabajo porque vamos conociendo otros colectivos y otra gente pues que tiene un montón de cosas que aportarnos, ¿no? Entonces estas son las ideas, esta es la idea principal de las jornadas de mañana, que venga gente que tenga ganas, que tenga ideas, que tenga propuestas para poder seguir construyendo juntos. Hay gente que trabaja en lo social, que tiene ideas que puede hacer allí en nuestro espacio, bueno, en nuestro espacio, en el espacio de todos al fin y al cabo, o gente que nos puede dar algún curso sobre autogestión, en fin. Entonces las jornadas de mañana, además de ser lúdicas, que también tenemos actividades culturales y así, pues son un poco eso, ¿no? Como punto de encuentro para poder crear nuevas ideas y nuevas historias. ¿Cómo es un día normal allí en Batán? Madre mía. Pregunta del millón, ¿eh? Joder, a lo mejor... Sí, la verdad que sí. ¿Qué es un día normal? Eso me pregunto yo. Pues mira, la verdad es que el espacio, para los que lo conozcáis y los que no, pues el espacio es muy, muy grande y entonces se nos va gran parte del día en mantenerlo, ¿no? Tenemos una huertecita, tenemos animales, la casa es bastante grande, entonces solamente en el mantenimiento de esto ya se nos va gran parte del día. otro rato importante se nos va pues en gestiones, en coordinación con otros recursos, en conocer recursos y colectivos de la zona pues para poder seguir trabajando en red. Y la verdad es que es básicamente esto. Y luego además, pues la convivencia, ¿no? Porque somos gente muy diversa la que estamos viviendo allí y nosotros creemos en la convivencia positiva como terapia, ¿no? Podríamos decir. Entonces, eso también requiere un tiempo. Dedicarle un tiempo a hablar, a hacer grupo, a convivir, básicamente. Entonces, bueno, pues eso. El día a día es trabajar el huerto, trabajar los animales y trabajar nuestro proyecto. Y un poco, ¿qué tipo de gente es la que formáis parte del colegio? Por un lado estaráis, lo que erais los trabajadores sociales del centro, por otro lado, lo que serían los usuarios, ¿no? Exactamente. A día de hoy, viviendo allí, hay mezcla. Y hay mezcla, y la mezcla es... ya casi la línea que separa esta diferencia que tú has dicho ya casi no existe, ¿no? Porque, bueno, pues la convivencia y así... Y además trabajamos desde una base de horizontalidad. Entonces, pues la verdad es que no diferenciamos entre tú vienes de aquí, yo vengo de allí. Bueno, pues todos tenemos algo que aportar, ¿no? Quizás yo, por mi profesión, pues tengo unas cosas que aportar y tú, por tu trayectoria vital, tienes otras, ¿no? Y son complementarias y nos podemos ayudar mutuamente. Entonces, sí, en realidad es verdad que hay gente de diversa procedencia, pero que la diferencia y la distinción, pues cada vez es menos. Nos pregunta un oyente que, amigo del programa, es trabajador social. No, al escuchar la entrevista dice que cómo os planteáis para autogestionar estos recursos que ahora mismo, cuando están lo regulado, cuestan bastante dinero. Un poco cómo lleváis el tema de la financiación, del autogestionaros. Pues mira, la verdad es que... Bueno, pues esa es la otra pregunta del millón, ¿no? Nosotros nos intentamos mantener... en cierto modo, con nuestros propios alimentos, ¿no? Bueno, pues lo que cultivamos en el huerto que va creciendo, los animalitos, bueno, pues hacemos nuestro pan, qué sé yo, estas cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues estamos en el banco de alimentos, cuestión de comida, pues más o menos por ahí vamos tirando. Pero sí que es cierto que hemos llegado a la conclusión y al consenso así por medio de asamblea que tenemos que aportar todos, ¿no? Entonces, pues, en la medida de las posibilidades de cada uno, de sus ingresos y así, pues tenemos que poner pasta porque si no realmente es inviable. Es verdad que según vamos creciendo, esa pasta que nos vemos obligados a poner para subsistir cada vez es menos, ¿no? Pero sí que hay que aportar. También es cierto que la persona que no tiene ingresos y que quiere estar y que quiere colaborar, pues no es una cosa excluyente, ¿no? Si no tienes pasta para poner, no puedes quedarte, por supuesto. Pero precisamente para mantener a esta gente que no puede poner nada, los que sí que tenemos un poquito sí que tenemos que poner algo. Un poco que no vivís del proyecto de Garaldea, sino que es un proyecto con el que vivís, pero no económicamente, ¿no? No. De momento no nos da ingresos. O sea, nos da ingresos puntuales, pero que son para abastecernos a nosotros mismos, vamos, que no nos lucramos. De momento no tenemos beneficios. Podemos cubrir gastos, pero no tenemos beneficios. Un tema pues espinoso, digamos, en vuestro caso concreto es... Sí. ¿Quién era la propiedad del centro? Bueno, el espacio pertenece a la obra social de Caja Madrid y estaba cedido... Claro, ¿qué te parece? Y estaba cedido hasta finales de año a la Comunidad de Madrid. ¿Hasta finales de este año 2012? Eso es. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos haciendo gestiones y demás... Nadie nos atiende ni por el lado de la Comunidad de Madrid ni por el lado de obra social y bueno, pues bueno, la verdad es que nadie nos dice nada, así que de momento seguimos aquí. Os dejan hacer, quizás sería por pasotismo, ¿no? Que a ellos no les interesa esto para nada y de momento... Pues es que eso parece, la verdad es que estamos desconcertados. Uh-huh. Sí, creemos que sí. O sea que... ¿Y cómo veis? Bueno, de momento bien. Un poco con la mosca detrás de la oreja, la verdad. Sí, bueno, de esta gente bueno, nunca hay que fiarse. Nunca se sabe, ¿no? Es verdad que nosotros lo estamos intentando hacer bien, sobre todo porque, bueno, pues porque queremos trabajar con honestidad, ¿no? Y nosotros no podemos traer aquí a gente en un proceso complicado y que mañana tenga que irse a la calle. Sí, que mañana venga la Guardia Civil y os desaloje, aunque no sea de forma violenta, claro. Siempre es traumático quedarse en la calle. Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, pues no es lo mismo que me quede yo, que se quede algún otro compañero o compañera, a que se quede alguien en un, pues eso, lo que digo, no, en un proceso más complejo, vital. Entonces, bueno, pues queremos hacerlo bien. Lo de la cesión del espacio, estamos luchando por ello. Pero la verdad es que de momento las negociaciones no están dando mucho fruto, sobre todo por eso, porque... Claro, es que porque no se atienden, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo son los poderes? Que es impresionante lo de este país con los poderes. Y sí, sí. Un poco, ¿algunos planes de futuro? ¿Todo pasa un poquito por ir viendo esas alianzas que estáis estableciendo ahora? Bueno, pues la verdad es que sí, de momento son fundamentales para nosotros. Seguimos ahí, seguimos avanzando, pues vamos haciendo cada vez más talleres, cada vez... bueno, pues la cosa va aumentando, ¿no? Cada vez somos más. Pero el futuro, madre mía, es que además como cada día cambia, porque cada vez nos va conociendo más gente. Esto supone nuevas propuestas, nuevas alternativas, nuevas vías. Pues no te sé decir, la verdad es que estamos abiertos a lo que vaya surgiendo, ¿no? Como te digo, ahora mismo nuestra intención es, pues eso, crecer, ser cada vez más y poder dar una atención digna, ¿no? Bueno, y lo que nos hemos olvidado comentar, que quizás sea lo más importante, ¿cómo contactar con Garaldea y dónde está Batán? Bueno, pues esto pertenece al municipio de Chinchón y está en la carretera N404, en el kilómetro 49.900, está pasado Cienpozuelos. La Renfe más cercana es la de Cienpozuelos. Y para contactar, pues tenemos un blog, que te digo ahora mismo, y ahí podéis encontrar teléfonos, dirección de email y demás. Y el blog es asociaciongaraldea.wordpress.com. Y bueno, y la dirección de email es asociaciongaraldea@gmail.com. O sea, es sencillito encontraros. Sí, sí, es muy fácil, muy fácil. Uh-huh. Pues genial, pues seguiremos atentos a lo que vaya pasando. No sé si me he dejado algo en el tintero que pienses que es importante comentar sobre este proyecto. Pues yo creo que lo hemos contado todo, ¿no? Eso, sobre todo eso, el que se sepa que estamos abiertos a nuevas propuestas y bueno, y que estamos deseando colaborar con cualquier otro colectivo, ¿no? Que le apetezca y que crea que puede cuadrar ahí en nuestro proyectito, así que... Bueno, estamos en el mercado social, por cierto, que se me había olvidado de decirlo, esa es una de las novedades. ¿En qué consiste el mercado social? El mercado social es una red de asociaciones o entidades. Es como un intercambio de bienes y servicios entre esta red de asociaciones, en el que la moneda de cambio no es solamente el dinero, sino, bueno, hay una moneda social que se llama boniato. Ajá. Y entonces, bueno, pues funciona un poco con el trueque, ¿no? De, bueno, yo te ofrezco mis servicios y a cambio tú los tuyos y bueno, es como eso, realmente crear una red de asociaciones o de entidades y salir un poco del sistema capitalista este que tenemos, ¿no? Es como que podemos pagarnos de otra manera. Uh-huh. Pues una manera de estar en contacto. Pues está la interesante alternativa que nos proponen desde Garaldea, desde Encierro Batán, algo que comenzó, como insistimos, como una actividad de autodefensa de trabajadores ante una situación concreta y que está sirviendo un poco para construir una alternativa. Pues nada, seguimos en contacto. Las novedades que vaya habiendo en el proyecto, pues ya sabéis que podéis contar con Radio Ela para difundirlas, y mucha suerte con estas jornadas de mañana. Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego. La vita è una guerra che tutti dovremo fare. La vita è una guerra, nessuno si può negare. La vita è un'avventura, è proprio una tristezza. La vita fa paura perché nella vita non c'è mai una certezza. Come quello che si sente grande e forte, corpetto un po' di fede ma affronta il destino. Si dà la tua però non c'hai pure la sorte, anche un gigante poi diventa un bambino. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Che tristezza, oh che tristezza. la donna che pensavi che era solo tua e che giuravi che era dolce come il miele. Tu non sapevi che era un'altra l'idea sua, poi la scoperta e ti è rimasto solo il piede. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Che tristezza, oh che tristezza, nella vita non c'è mai una certezza. Lo so che scalo da 30 anni, questo è vero, capisco poco del fracasso di vita, ma quando resta te lo dico e sono sincero, la cosa mi pare già d'averla capita. Che la vita è una guerra, sì, la vita è un'avventura. La vita è una guerra, sì, la vita fa paura. La vita è una guerra, sì, la vita è una battaglia. La vita è una guerra e cade pure chi non sbaglia. La vita è una guerra, sì, la vita è una scommessa. La vita è una guerra appena fatta l'hai già persa. La vita è una guerra ma pure se in faccia te scuda rimane degna sempre di essere vissuta. Mai mai mai mai mai mai mai mai mai poi mai, mai mai mai mai mai non lasciarti andare mai. Mai mai mai mai mai mai mai mai mai poi mai, mai mai mai mai mai non lasciarti andare. Rimane degna sempre di essere vissuta. Mai mai mai mai mai mai mai mai mai poi mai, mai mai mai mai mai non lasciata mai. Mai mai mai mai mai mai mai mai mai poi mai, mai mai mai mai mai non lasciarti andare. Ahora nos vamos a ir rumbo a Asturias para comentar pues la noticia que está pasando ahora mismo, la entrega de los premios Príncipe de Asturias, esta cosa tan importante para todos, para la marca España, para la marca Asturias, para todo. Y tenemos además el sonido de lo que está pasando allí ahora mismo vía internet. Un recibimiento calurosísimo a nuestra querida... Nuestra querida familia real. Escuchamos el sonido que llega ahora mismito vía internet. Nos hacemos a una idea, ¿no? Nos hacemos a la idea. Es más bonito verlo con las imágenes también. Está el vídeo en YouTube y además en Twitter con el hashtag Premios Príncipe Gosnón. Se está viendo mucha información de lo que está pasando pues ahora mismo allí en Oviedo, en el Teatro Campomán, ¿es? ¿Sí? Campoamor. Campoamor. Ahí me han bailado los nombres. Pues se ha entregado los premios Príncipe de Asturias se entregan hoy. Diversas organizaciones sociales obetenses y asturianas están protestando desde las 6 de la tarde, también desde ayer, con el lema ni recorte ni privilegios. Después contactaremos con alguno de ellos para que nos cuenten cómo están yendo las cosas. Pero primero vamos a entrar en el contexto de qué demonios es esto de los premios Príncipe de Asturias. ¿Por qué? ¿A qué ton? Y cuánto, sobre todo, ¿cuánto nos cuesta? Bueno, pues por hacerles un poquito de repaso, pues, bueno, esta idea sí que salió como hacer una versión cutre de los premios Nobel, de alguna forma, que en relación con los premios Nobel no tiene absolutamente prácticamente nada, solo hay un premio a investigación científica y el resto, pues esto de deportes, etcétera, etcétera. Nace en el año 81, se hace la primera entrega de premios, un gran año para la monarquía española, que ya el rey defensor de la democracia, el príncipe defensor de las artes, las ciencias y la cultura. Pero la cosa no es tanto pues esto, lo bonito que siempre dicen, la gala, y donde pues cada premiado recibe su diploma, su esculturita, un pin y 50.000 euritos, que no vienen nunca mal, ¿verdad? Otra cosa será a quién le hace más falta, si a un investigador o a un deportista de élite. El premio Príncipe de Asturias de los deportes ha sido siempre un poco chiste el criterio, pero bueno. Pero al final sacamos el que sale la noticia. De ¿qué vende en España? Fútbol. Pues venga, vamos a premiar. Sí, el que ha ganado últimamente, sí, porque el de este año. Y además súper democrático, uno al Madrid y uno al Barça. ¿No? No se va a enfadar nadie aquí. Sí, sí, los príncipes del buen rollo lo llamaban en la portada del semanal del ABC. Bueno, vamos a hacer un poquito de repaso de dónde viene todo esto y realmente, o sea, lo que tiene detrás, que es lo que no se ve. Estos premios, de entrada, no es una cosa que haga la Casa del Rey, estos son premios de una fundación privada, una fundación Príncipe de Asturias, que se constituyó en septiembre del año 80, con un capital inicial de 20 millones de las entonces pesetas de los 80, de principios de los 80, que era un dineral. 31 añitos, 32. ¿Y quién puso este dinero? Pues este dinero lo puso la Caja de Ahorros Asturiana, Banco Herrero, Banca Masabey y la Caja Rural. Nuestros amiguitos los bancos, siempre. Sí, que muchos de esos ahora son lo que es Cajas Tour. Sí, ahora es Cajas Tour, que está dentro de Bankia, realmente. Sí, o sea que todo. Entonces, bueno, pues esta gente constituyó una fundación privada, siempre ha tenido al frente a lo que llaman una personalidad del mundo empresarial y financiero. Gente amabilísima y súper decente. ¿Cómo les gusta este rollo, Además, el llamarse personalidad a sí mismos, que tengo dinero, soy una personalidad. Y bueno, si no se lo dicen ellos, ¿quién se lo va a decir? Pero bueno, si vamos a cuánto nos cuesta esta puesta en escena, realmente, claro, de no que decimos, por un lado sirve, claro, para lavar. Es privada, ¿cuánto nos cuesta de verdad al contribuyente? Claro, claro, es una cosa privada, pero recibe una subvención pública. Ajá. Este año la subvención que tiene adjudicada directamente a la fundación es de 728.000 euros. Una partida que no se detalla realmente a qué se destina, es como, toma, ala, haz lo que quieras con ello. Más luego, aparte, todos los costes de seguridad, limpieza, etcétera, etcétera, que corren a cargo de pues del Estado, como siempre en todas las... ¿Este dinero dónde sale? Pues el Principado de Asturias pone 150.000 euros anuales, porque sí, por sus presupuestos generales, más luego de la promoción de cultura y bibliotecas salen otros 220.000 euros. Lo demás lo ponen los ayuntamientos de Oviedo, Sison y Avilés, que también montan María Parafernalia en torno a... paralelos en Gijón y Avilés. No, hay promociones allí mismo. O sea, la fundación tiene más actividades, aparte de lo que es estos premios. Sí, la pantomima de hoy, ¿no? O sea, la fundación sigue solicitando fondos públicos, a pesar de que tiene unos superávits declarados del año 2011 de 300.000 euros de beneficios. En el año 2010 fueron 370.000 euros de beneficios, y en años anteriores aún más. Es una fundación privada cuyos ingresos proceden de donaciones y lo que llaman rendimientos del patrimonio. Sí, eso, ¿qué es esto? Pues esta gente organiza, digamos, conferencias, congresos, etcétera, etcétera, que eso las empresas y los usuarios pagan por asistir. Sí, eso se paga a precio de oro, bien. Aunque, ¿dónde tienen lugar estos actos? Pues en espacios cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Oviedo, la mayoría. O sea, es un buen modo, sí, sacar beneficio para una entidad privada cediendo espacios públicos. Eso es que un nombre muy bonito, el nombre del Príncipe de Asturias, que eso, aunque lo estamos pagando, bueno, lo están pagando todos los asturianos, pero bueno, siempre queda muy bonito defender ahí la moderna monarquía española. La asturianidad. Bueno, ya por quedarnos con un dato, actualmente el patrimonio declarado de la fundación es de 29 millones y medio de euros. Ahí es nada para una fundación privada, con un lucro bastante importante. Que bueno, que todos estos datos, he sacado muchos de ellos de un artículo en Gladiu que se titula en asturiano, pero bueno, la traducción es El negocio detrás del lavado de cara de la monarquía española. Que es un título que define perfectamente... Sí. ¿De qué va esto? Lamer culos reales es deporte nacional en todo el territorio del Estado español, pero vamos, de Endaya a Cádiz, de lamer culos reales, sobre todo entre la gente que y manda. Y sobre todo si tienes todos los beneficios que puedes tener por detrás y sin que nadie haga preguntas, pero joder, ¿cómo vas a cuestionar algo tan honorable y tan bueno como unos premios a los Nobel españoles, que suelen manda, llamar? Que manda huevos, además de verdad. Y nada, si te parece, pues vamos a intentar contactar con allí, con Oviedo, a ver qué nos pueden contar en primera persona, si no queda algún dato que nos hayamos dejado en el tintero. Bueno, esto así un poco en general, por poner un contexto, qué es lo que realmente hay detrás, lo que no se conoce de estos premios, que es, bueno, pues eso, todo el negocio que mueve por detrás, quiénes lo mueven, los de siempre. Si hay nombres y siglas, a por ellos. Claro, pues ya lo hemos dicho antes, la actual Bankia, Banco Herrero, creo que pertenece ahora, no sé quién la compró. Sí, bueno, claro. O sea, son varios, multitud de bancos y fondos de inversión. Sí, la banca, más la regional, digamos, asturiana, pero vamos, que al fin y al cabo, con cosas como Bankia ya no es, lo de regional se acabó. Del Banco Herrero voy a ir buscando un dato. Caja Rural también, no sé a quién pertenece. Caja Rural, de hecho, no eran los amiguitos responsables del desalojo de Granada que hemos comentado antes. No, creo que eso fue Bankia, ¿eh? No, me suena que era Caja Rural. No sé, igual. Y el Banco Herrero, ahora mismo... Del Banco Sabadell. Ahí en los que salía Guardiola hablando con Boris Izaguirre y gente así. Esos bancos tan... Me creo que hacen una publicidad de puta madre, que parece que son los hermanitos de la caridad. Hombre, pues como Bankia en su momento también hacía unos anuncios que daban buen rey, intentaba ser alternativo. Vamos a ser banqueros con K, pero sí, la verdad es que le sale un poquillo por el tiro por la culata. Por ahora es que la de clientes que están perdiendo es espectacular, no solo por sus políticas anti... La destrucción total de toda la obra social, de todo lo que es una caja. Claro, pues lo que era una caja, al fin y al cabo, en el principio. O sea, una caja estaba destinada a los beneficios de los ahorros, pues no meterse en inversiones de riesgo, sino en... Sí, obra social. En obra social, en destinar al uso público pues aquello donde la administración no llegaba. Sí, y sin haberlo planeado, ya estamos hablando de Bankia más que de otra cosa, porque en la entrevista anterior... Nos comentaban que el local... Un ejemplo de... Que la finca del centro social es propiedad de Bankia, que están pasando de recibirles para ver la posibilidad de una cesión. No, ir a hablar con ellos cuando quieran recuperar el edificio y echarle de allí. Sí, en fin. Esto es un poco para lo que se utilizan el dinero de todos. Y bueno, ¿algo más que comentar o vamos ya...? Bueno, yo creo que nos lo contarán mejor. Nos lo contarán mejor los compañeros de Asturias, a ver si podemos contactar con ellos según... Parece de momento las protestas, por la información que vamos viendo en internet, en Twitter con el hashtag Premios Principiegos Non, pues nos informa que está habiendo 4.300... Ah, no, vale, se me ha ido... El dato no era exactamente ese. Vamos, que la manifestación parece que está siendo pacífica, pero escandalosa, ya hemos escuchado ese escándalo. Vamos a poner un temita que trata un poco de... Pues de esto, de los Premios Principiegos... De este... ¿Cómo se llama, Edu, la canción? Días de Comedia. Días de Comedia, de Escamalar, de un grupo de allí que lo conocen mejor que nosotros. Y nos intentamos ir yendo para Asturias. Último viernes, noche, obra, el gran día, la gran fartura. A la puerta casa, un madero fusilando la dictadura. Desfiles de grandeza. Seguridad. Premios. ocalitos, ocalitos, ya tan maduros, ocalitos, ocalitos, muchos ocalitos, ocalitos, ocalitos, patemos canguros naturalia. Turismo verde, turismo verde, turismo verde, llévate una montaña, turismo verde, turismo verde, turismo verde, ay verde, Asgaya, naturalia. Naturalia, Naturalia, Naturalia. Premios principiegos, premios principiegos, premios principiegos, asina, conócenos. Premios principiegos, premios principiegos, premios principiegos, sóbranos dinero, Naturalia. Pues nos vamos ya rumbo, rumbo a Asturias, rumbo a Oviedo, donde tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica un compañero de, del periódico Diagonal Asturias. Buenas tardes. Ah, no. Culpa mía con... ¿Ahora? ¿Nos escuchas bien ahora? Sí, lo escucho bien. Ah, vale, era... me había equivocado con el botón al que le había dado, culpa mía con la mesa. Bueno, hemos estado hablando antes de llamarte un poco de lo que suponen los premios Príncipe de Asturias, todo ese gasto. Tenéis convocada durante esta tarde, ahora que está siendo la entrega allí en Oviedo de estos premios, una concentración, una protesta de diversas organizaciones sociales con el lema ni recortes ni privilegios. Un poco, ¿por qué esta concentración? ¿Por qué esta protesta? Bueno, pues esta concentración surge de un nuevo espacio que se está tratando de poner en marcha en Asturias, de confluencia de diferentes movimientos sociales y organizaciones, ¿no? Con la Marea Verde, de la educación pública, con la Marea Negra de los trabajadores públicos, con también el 15M, con la plataforma feminista, con también secciones sindicales. Está tratando eso de poner en marcha un espacio de confluencias y pues ha coincidido con este acto de los Premios Príncipe de Asturias, que bueno, pues representa un poco la reunión por excelencia de las élites políticas y económicas de Asturias y de España, que se celebran cada año en el Teatro Campo Amor. Y entonces, bueno, el objetivo de la concentración era visibilizar todos esos problemas, los recortes, todas esas protestas, todos esos movimientos que están en marcha, pero aparte, añadiendo algo más, que es, aparte de ni recortes ni privilegios, ¿no? Señalando también que muchos de los culpables de la situación que estamos viviendo en este momento en este país se reúnen, pues eso, en el Teatro Campo Amor para mayor gloria de la monarquía española. La verdad que el lema es muy claro, ni recorte ni privilegios, lo has comentado. ¿Cómo ha sido la protesta? ¿Os han dejado hacer o la represión se ha hecho visible? Ha discurrido con mucha tranquilidad, o sea, con un despliegue policial muy fuerte. O sea, vamos, quien no haya estado en Oviedo en los días de los Premios Príncipe de Asturias no sabe lo que es esto, ¿no? Que la ciudad está literalmente tomada por la policía, o sea, con francotiradores en el Teatro Campo Amor y en otros lugares, coches de la policía constantemente patrullando, muchísimos antidisturbios, policía local. Es un despliegue increíble que hacen cada año. Entonces, bueno, la concentración ha estado muy atentamente vigilada por las fuerzas de seguridad, pero bueno, ha discurrido con mucha tranquilidad, en un ambiente muy festivo. La gente, yo creo que es de esas concentraciones o de esas manifestaciones en las que se nota que no está por cumplir, sino que estaba con muchas ganas, gritando mucho, haciendo ruido, y aparte, bueno, pues que representa, yo creo que, un pequeño hito incluso en la historia de los movimientos sociales en Asturias, porque aunque ha habido otras acciones de protesta contra los Premios Príncipe de Asturias, incluso años concretamente contra premiados, nunca había sido una concentración de esta envergadura, con esta combatividad y con la pluralidad de gente que había además. O sea, de lo más destacable sería para ti esta unidad de acción entre diversos colectivos políticos y sociales. Sí, yo creo que lo que creo que hemos visto esta tarde, o y lo que me gustaría pensar que hemos visto esta tarde, es el inicio de una confluencia de movimientos por la base, ¿no? O sea, de la gente que ahora mismo está más activa en los frentes donde está viendo los recortes, la gente del 15M, del Frente Cívico, una confluencia por abajo y aparte muy combativa, y la verdad es que yo creo que va a animar mucho a la gente a seguir, y aparte, bueno, pues a la vuelta de la esquina hay una huelga general. Aparte también, comento también otra cosa interesante que ha habido ayer, al margen de este espacio de confluencia de movimientos sociales, que es que ha habido se ha hecho una, que no era la primera vez que se hacía, una parodia de los premios Príncipe, que se llaman, uh-huh, una gente que se llama la Fundición Príncipe de Asturias, que es un, bueno, colectivo que ha surgido nuevo, que agrupa profesionales de la comunicación, artistas, escritores, un poco gente variada y tal, que, bueno, pues que montaron ayer una parodia muy divertida, con una fiesta, dando unos antipremios Príncipe, pues en los que, bueno, dieron galardones a Wert, a Ana Botella, a Santiago Calatrava, gente un poco así, ¿no? Sí, gente que tanto bien hacen por la cultura y las ciencias, desde luego. Sí. Estábamos siguiendo un poco la protesta por internet a través de Twitter, y hemos podido ver un vídeo en el que se ve una pitada espectacular a la llegada de los príncipes, y gente que comentaba que ni siquiera la televisión pública asturiana, que imagino que será la versión absolutamente oficialista, han podido pasar por encima del tema, porque era imposible de negar que la existencia de esta protesta. Sí, curiosamente nosotros la gente que estábamos en la concentración, estábamos siguiendo la retransmisión que se hacía, porque había una pantalla gigante en justo donde se estaba haciendo la concentración, y estábamos viendo lo que estaban sacando y lo que no estaban sacando. Claro, el audio no lo teníamos, pero aunque, bueno, pues el realizador se encargó bien de que no saliesen las protestas, en algún momento hay, pues eso, alguna pancarta, alguna bandera republicana que se coló, ¿no? O sea, nosotros estábamos viendo cómo se transmitía la protesta en el canal 24 horas. La verdad es que yo creo que ha sido un pequeño hito, y sobre todo la pluralidad de la gente que se juntaba allí, ¿no? Y todo el mundo, pues, con un espíritu muy muy combativo, y vamos, el momento en el que llegó el príncipe, y luego también el momento en el que salieron, porque la gente aguantó toda la ceremonia, parte de la gente aguantó toda la ceremonia para gritar cuando salía otra vez el príncipe y los invitados y las autoridades, pues la gente volvió otra vez a gritar con muchísima fuerza. Nos comentabas antes, me ha llamado la atención, que en otras ocasiones en los premios Príncipe de Asturias se habían hecho protestas contra algunos premiados concretos. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Me ha llamado la atención este tema. Sí, un año fue curioso, porque el año anterior se había dado el premio de Bellas Artes a Sebastián Salgado, al fotógrafo brasileño, a un fotógrafo, bueno, pues de marcado contenido social, un hombre muy comprometido, por ejemplo, con movimientos sociales como el movimiento de los sin tierra en Brasil. Y justo al año siguiente de que le diesen el premio de las artes a Sebastián Salgado, le dieron otro premio, no recuerdo ahora cuál era, creo que el de la cooperación internacional, o no me acuerdo exactamente cuál era, a Fernando Enrique Cardoso, a presidente de Brasil, represor del movimiento de los sin tierra, y bueno, uno de los principales exponentes de las políticas neoliberales en América Latina. Y en aquella ocasión vino gente a Oviedo del movimiento de los sin tierra, y por parte de los movimientos de solidaridad con América Latina y otras organizaciones sociales y políticas, se convocó una marcha contra el premio a Cardoso. De todas formas, hay una cosa que yo creo que es interesante señalar y observar en el caso de los premios Príncipe de Asturias, que es que son premios que siempre se suelen conceder a personas, digamos, de cierto barniz progresista, de socialdemócratas, o incluso gente más a la izquierda. Si repasamos los premiados, ahí están Arthur Miller, un exponente del teatro social norteamericano de los años 40, está otro intelectual de izquierdas, claramente, como es Günter Grass, le han concedido el premio a San Sebastián Salgado, a Susan Sontag. O sea, la fundación cuida mucho de dar siempre premios a gente más o menos de la intelectualidad progresista, y esto tiene un sentido, porque es la forma en la que la monarquía española, digamos, abrazando a estos iconos de la izquierda y del progresismo, la propia monarquía española trata de ofrecer una imagen progresista, moderna, tolerante, avanzada de sí misma, ¿no? De una institución cuyo restablecimiento y restauración en nuestro país se debe al franquismo. O sea, un lavado de cara en toda regla, ¿no? Sí, yo creo que no, los premios Príncipe de Asturias no serían, o sea, partiendo de que los premios Príncipe de Asturias son un invento que nace los finales de la transición para tratar de consolidar a una monarquía que estaba muy poco consolidada en España, a una monarquía cuyo origen franquista era muy muy claro y muy visible. Pues partiendo de eso, la eficacia de los premios Príncipe de Asturias ha sido siempre dar los premios a esas personalidades de la izquierda o del progresismo. Los premios no tendrían el mismo éxito de consolidación de la monarquía, de ofrecer una imagen moderna, avanzada de la monarquía, si se los estuviesen dando a gente muy significada de la derecha. O sea, si nos fijamos en los premiados siempre, y las palabras, los discursos del príncipe, siempre nos habla de la solidaridad, de la concordia, de la tolerancia. Es un poco la imagen que quiere proyectar de sí misma la monarquía española, ¿no? ¿Y no podría tener que ver también este perfil de los premiados con tantos años de gobierno del PSOE también para lavarse la cara de tantas políticas antisociales que han hecho pues en Asturias y en general en todo el Estado? Bueno, sí, puede que tenga que ver. Es un tema interesante. Por ejemplo, también algunos premios que se han dado que tienen, responden a objetivos muy claros de patronos de la fundación. Por ejemplo, mencionaba estos dos casos de premios brasileños, pero ha habido más premios más galardonados brasileños, instituciones brasileñas, y esto tenía que ver con, en finales de los 90, principios del siglo XXI, con la expansión del Banco Santander en Brasil. El Banco Santander es uno de los patronos que más pasta pone en la Fundación Príncipe de Asturias, y que evidentemente utiliza los premios también como una forma de abrirse mercados, como una forma de granjearse amistades políticas, intelectuales. Y en aquel momento, el tratar de penetrar en el mercado brasileño llevó a que bastantes premios se orientasen hacia Brasil. Y como estas cosas ha habido más, recordemos eso, que las personas que componen la Fundación Príncipe de Asturias pues están ahí, por supuesto, eso, el gobierno del Principado de Asturias, el gobierno de España, pero también están algunos de los más destacados capitalistas de este país, ¿no? El Banco Santander, que es probablemente quien tiene ahora la sartén por el mango de la fundación. Es la familia Botín la que ahora mismo más corta dentro de la Fundación Príncipe de Asturias, y su directiva pues responde bastante a los intereses del clan Botín y del Banco Santander. Pero también está, por ejemplo, gente como Isaac Andic, el dueño de Mango, y bueno, otros, Manuel Menéndez, el presidente de Cajasur, muy vinculada también a un grupo eléctrico portugués como EDP. Digamos, si rastreamos un poco en el patronato de la Fundación Príncipe de Asturias, nos podemos encontrar cosas muy interesantes sobre las élites políticas y económicas del país en el que vivimos. Sí, lo mejor de cada casa, en resumen. Sí, lo mejor de cada casa, y por eso también la protesta de hoy apuntaba a eso, ¿no? Apuntaba, sí, a esos privilegiados. Por un lado señalar los recortes, pero también señalar los privilegios y que muchos de los causantes de la crisis estaban esta tarde sentados en las butacas del Teatro Campo Amor y hoy, bueno, pues tendrán una magnífica cena en el Hotel Reconquista, que es un hotel de superlujo de la capital de Asturias. Pues al menos que vean a las víctimas de las barbaridades que están haciendo, que las tengan ahí, que las tengan que sufrir y tengan que poner esa cara de póker. Enhorabuena por estas protestas unitarias, que lo que falta nos va haciendo. Nada, si ves que nos hemos dejado algo en el tintero, es el momento. No, nada, la verdad es que poco más tengo que contar. Ya bueno, ya seguiréis las crónicas, a ver qué sacan los medios de comunicación de aquí a unas horas. Sí, de hecho, en Twitter ahora mismo con el hashtag Premios Principiegos Non está gente que está haciendo un pequeño repaso de lo que están diciendo en cada medio. Algunos ignoran absolutamente vuestra presencia, pero otros en cambio sí destacan lo de abucheos y pitadas contra los príncipes, que teniendo en cuenta que el hacer la pelota a la familia real es deporte nacional, es un pequeño avance con toda la que está cayendo. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias por habernos atendido y continuamos en contacto para cualquier cosa, ya sabéis, Radio La es vuestra casa. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Un cañicón como presta cañicase y é igual que vi nun avión. Ven, ven, ven, ven a cañicate onde el arbolón. Ven, ven, ven, te vas a montarte en cuanto es que pase yo. Cuando más estaba prestando le asunto aquel cañicón, enteros el guarda al parque y acabo ser la función. Ven, ven, ven, ven a cañicate onde el arbolón. Ven, ven, ven, que vas a montarte en cuanto es que pase yo. Un cañicón como presta cañicase y es igual que di un avión. Ven, ven, ven, ven a cañicate onde el arbolón. Ven, ven, ven, que vas a montarte en cuanto es que pase yo. Ven, ven, ven, ven a cañicate onde el arbolón. Ven, ven, ven, que vas a montarte en cuanto es que pase yo. La, la, la, la, la. Una para los más niños y para los más niñes. El 10 de noviembre no te pierdas la fiesta de la nueva temporada de Radio ELA. A las 7, charla presentación de Radio ELA, con la participación de proyectos radiofónicos afines. Y a continuación, presentación del número 8 de la revista Strase. A las 9, conciertazo para animar la fiesta, con la otra desde el corazón de Lavapiés y Lengua de Trapo, desde Euskal Herria. Todo esto aderezado con rico picoteo vegano, precios populares y muchas más sorpresas. ¿Y todo esto dónde? Pues todo esto en el Centro Social Autogestionado FE10, en el corazón de Lavapiés. Así que os esperamos aquí el día 10 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. Para más información consulta nuestra web radioela.org. Recuerdo bien como abrieron cuatro bancos, dos cajeros, un tío. Estaba claro, cuando toca hablar de convocatorias, pues la primera que vamos a barrer un poquito para casa, a hablar de este de esta fiesta presentación de la temporada de... Que no sea que nos manipulamos, lo primero lo nuestro. Lo primero lo nuestro, claro, si no nos damos eco nosotros, no lo va a dar nadie por nosotros, eso... Por desgracia es así, pa bien y pa mal. Pues recordamos eso, 10 de noviembre, la fiesta de presentación de la temporada de Radio Ela, conciertazo acústico con La Otra y con Lengua de Trapo. Se han reunido para una pequeña girita, pero no van a tardar mucho en volver a colgar los instrumentos. O sea que una buena oportunidad para escuchar a los autores de ese temazo que escuchábamos de fondo. Pues, y más convocatorias, por ejemplo, mañana sábado a las 6:30, mañana sábado 27, hay una manifestación en apoyo al centro social ocupado La Gotera de Leganés. Saldrá desde Leganés Central y después de la manifestación en el propio centro habrá un concierto con varios grupos, de allí de Lega, pues para apoyar la autogestión de este centro que mal que bien ha sobrevivido durante todo este, durante estos 4 o 5 años, ahora mismo me bailan las cifras. Y que están en peligro de desalojo y que necesitan ese apoyo y ese calor humano. Más convocatorias, pues tenemos más que convocatorias, noticias que van llegando sobre la convocatoria de huelga general. La semana pasada hablábamos de que habían convocado los amarillos, Comisión y UGT. Oye, ha salido, por cierto, que se descolgaba el CESIF de la convocatoria de huelga general. ¿El sindicato de funcionarios? Sí, alegando que es una huelga política y que ellos no están ni para hacer política. Ah. A saber lo que ha habido por detrás. Pero bueno, como la... Se llama huelga política. Como los, papeles que han metido los amarillos pedían también un referéndum el día 25 sobre los presupuestos, pues han usado ese argumento para decir que no se unen. Me ha sonado muy raro. Un sindicato de sector no es un sindicato de clase y por lo cual este tipo de maniobras extrañan menos. Luego pues también eso, Comisiones y UGT, en cualquier momento se pueden descolgar con cualquier disculpa de este estilo, la verdad es que no deja de ser llamativo este que me cuentas. Pues unos que se descuelgan y otros de clase que se unen, la CNT ha sacado un comunicado pues diciendo que se unen a esta convocatoria de huelga del 14 de noviembre, pues para montar sus propias iniciativas para intentar pues desbordar la convocatoria que desde lo legal hacen los amarillos. Legalmente también pueden convocar... pues CNT, también puede convocar CGT como hacen solitario para el día 31 de octubre, pero las cosas claras y el chocolate espeso, eso es un poco... Hay que saber aprovecharse de las cositas que quedan legales, ese posible seguimiento que se puede hacer para intentar desbordar el discurso y las prácticas en una jornada de huelga general que no tiene que ser solo no ir a trabajar, sino huelga general de consumo, protesta, estar en la calle y visibilizar el conflicto que existe pues con acciones como... pues como la que comentábamos ahora de los compañeros de Oviedo y con la construcción diaria de cositas. Y luego, para ir cerrando ya de este latido, dos convocatorias relativas al conflicto saharaui, un conflicto al que siempre intentamos dar el máximo eco posible aquí en Latido y Libertad, aunque últimamente... Hace tiempo que... Bueno, comentamos el último programa y se acerca el... Eso es la fecha de la convocatoria anual de Solidaridad con el Sáhara. Se ha añadido otra convocatoria el jueves 8 de noviembre a las 7 de la tarde. Está convocada una concentración frente a la Embajada de Marruecos en Madrid, que está en la calle Serra 179, porque coincide con el segundo aniversario del desalojo del campamento de la Dignidad, el campamento de Denisic, y un poco pues también pues por ir visibilizando este conflicto que es absolutamente... su papel en los medios es absolutamente guadiana. Aparece y parece que aquello va a ser la próxima gran primavera árabe que va a solucionarse todo. Es un tema comodín, o sea, cuando no tienen otra cosa de que hablar, pues a veces sacan el tema, pero no... Sí. No les interesa mucho ni meterse, ni darle movida ni a los poderes públicos, ni a los poderes mediáticos. Okay, por ejemplo, lo último que pasó con el tema del Sáhara, cuando se retiraron esas autorizaciones por parte del Ministerio Exterior, que retiraba esa protección diplomática a los cooperantes... Eso es un tema suficientemente gravísimo y pues sí, salen los medios, pero muy muy por encima, muy como si... Sin embargo, el carromero en Cuba nos han estado contando todo lo que han querido y más. No sabemos el detalle del amigo que conduce sin carnet, el amigo conductor, no sabemos su vida y milagros. En cambio de esto, que es condenar a un pueblo que está ya en el exilio de hace 30 y pico años, es condenarles todavía más. Y que España más tiene realmente la responsabilidad legal sobre esa gente. Es un lavado de manos salvaje, pues por eso están estas convocatorias que decimos, la del jueves 8 a las 7 de la tarde frente a la Embajada de Marruecos y la gran manifestación estatal del sábado 10 de noviembre, manifestación, el lema este año, sin más ambaje, Sáhara Libre. Manifestación por un Sáhara Libre, Será a las 12 de la mañana, el sábado 10 de noviembre, saldrá de Atocha para acabar frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, que son, pues, un poco dentro de lo que es el Estado español, pues, de los responsables más directos de lo que pase con esto, y sobre todo para denunciar, pues, la barbaridad esta que decimos, que es el retirar hasta el derecho a la ayuda humanitaria, prácticamente, que es de facto lo que se está condenando a que se deje de recibir ayuda humanitaria en los campamentos de refugiados, cuando realmente esto es un conflicto político. Eso en cuanto a convocatorias. Por terminar de repasar el programa, recordamos de lo que hemos hablado mañana hay jornadas en el Encierro Batán, lo lleva la Asociación Garaldea, que es un antiguo centro que se trataba a drogodependientes, que empezó con un conflicto laboral, que se acabó sirviendo para construir alternativas. Los trabajadores han ocupado ese centro junto con los usuarios para utilizarlo para hacer diversas cosas de trabajo social y de alternativas de vida. Nos está contando qué harán mañana. Hemos estado hablando con qué ha pasado en la entrega de los premios Príncipe de Asturias en Oviedo. Una gran manifestación unitaria ha recibido a las élites asturianas y españolas allí en Oviedo. Y esto ha sido un poquito todo lo que hay. Y nos vamos a despedir con un manifiesto. Ya que estábamos con música asturiana, no podía faltar el manifiesto del Frente Folisario, porque es... nos gusta... no, regalo. Nos gusta la folisa, ¿no, Edu? Así que vamos con ello. Nos despedimos. Policía cada día. Que ya era necesario. El Frente Polisario. La nuestra ideología. Policía cada día. Frente Polisario. Frente Guerrillero. Defende los derechos del pueblo policiario. La nuestra ideología, policía cada día. Que ya era necesario, efectivo policiario. La nuestra ideología, policía cada día. La oficial charana y el fin su cimero. Y a Sidre de Valtre, pato nacionaliego. La nuestra lengua trabada, chumando atropamos gente que bien opera, la faición gallolera, grande chaurera. Frente Polisario, Frente Guerrillero, defende los derechos del pueblo policiario. Quien quiera necesario, el Frente Polisario, la nuestra ideología, policía cada día, la oficial charana, y al fin su timero. Y a Sidre de Valtre, pato nacionaliego. Quien quiera necesario, el Frente Polisario, la nuestra ideología, policía cada día. ¡Dale! Quien quiera necesario, el Frente Polisario, la nuestra ideología, policía cada día. Era necesario, el Frente Polisario, la nuestra ideología, policía cada día.